bueno, que continuara desarrollándose la historia de Bucky, ¿no? Entonces, a ver, ha estado interesante el Capitán América, sigo sin ser gran fan, pero hay que reconocer que el Brubaker, el trabajo que ha hecho ha sido extraordinario. Y hablando más de los cómics de la semana pasada, sobre todo que ellos están muy esperados, pues vamos a regresar precisamente si ya entramos con Batman, vamos a continuar platicando con Batman, pero esto es después del corte, vamos a escuchar ahorita algo de música, esto es Destripando. Aguanta vara, vamos a seguir cotorreando. ¡Vámonos! We must all get ready now. It's a bomb. Carnalitos, ya estamos de vuelta aquí en la www.quadloudfm.com. Esto es... No, ¿te quedas o te quedas, güey? A ver, carnalitos, no se peleen. De repente estaba yo solo con el Moy, ya está aquí toda la bandera. Es que aquí lo divertido es rebatirte, cabrón. Sí, aquí lo divertido es... Yo ni siquiera supongo que debo estar aquí. Si no, esto, tú eres una aparición, eres un holograma. Exacto. A lo mejor me estoy yendo. Me secuestraron. Fue disparado por el arma de Sharon Carter y el efecto Omega de Darkseid, entonces eres una disrupción en el tiempo. Totalmente. ¿No? Totalmente. Estoy dejando hacia atrás en el tiempo. Pero bueno, carnalitos, como ven, ahora ya se juntó acá la bandera, está acá el mismísimo Mauricio. Y el mismísimo Faith, más bien. Pega la palabra más adecuada. Por su pollo. Okay. Viene aquí hablando de comiquitos y cuentos. Más extraños todavía. Hablemos de cuentitos y también, como ya escucharon por ahí, cuéntame un cuento. Tal mismísimo Alex. Algo por el estilo. Sí. Los restos, sí, aquí los vieron, ¿no? Los restos aquí. De los tres, aquí nadie está así como para darnos de revés. La versión post-crisis. Exacto, ya, pero... Y escrita por Morrison, así de que no sabes qué pasó en el último. Ándale, sí. Carnalito, estamos platicando ahorita del Capitán América, del Reborn. Que bueno, de entrada, dice que en menos de 2 meses... Hemos tenido un Capitán América 50, 600 y 1. Uh-huh. O sea, hablé de, obviamente, mentadas de madre para el señor Quesada, tan querido, tan amable, tan obeso, ¿no han visto últimamente? Que si cada día... O es la buena vida de cada día. Ahora, ¿por qué no me a Bob Harras? ¡Ay! Podría funcionar. Yo soy de Blob, de aquí no me mueven en México. Para que no sepa quién es Bob Harras. Tú la neta no tenés escuchándonos. Eso no tiene sentido, que nunca he leído la época mala de Marvel entre el 88 y el 94. Bueno, no es que hoy la de ahora sea la época dorada. No. De haciendo de esos, tú te quedaste en el 85. No, pero mira, la neta, con Marvel tú te quedaste en el 85. La onda con Marvel y con el Capi América en particular es que es un personaje que tiene ya fuera cómics, series regulares, cameos en todos lados. Uh-huh. Y finalmente parte de lo que hablan de Capi América es que refleje el espíritu de la nación. Porque eso lo matan. Los últimos 8 años, uh-huh, Estados Unidos estuvo en el hoyo, brother. Exacto. Entonces, y eso lo refleja Capi América con Civil War, uh-huh, donde el hombre hace lo que nunca se imaginó, se vuelve un renegado del gobierno americano. Si eres el espíritu de América o la representación del ideal americano, uh-huh, entonces en los últimos años el ideal americano era rebelarse contra el gobierno, porque en esta... la política en que pueda gobernar un país con la meta mejor que yo es Bob Bush. Ah, no, sí, por supuesto. Sí, pero no es como aquí, mira, Filipín no ha hecho un mal trabajo, pero es que aparte, comparado con Fox. Bueno, comparado con Fox, un chimpancé podría, sí, podría haberlo hecho mejor. Y fíjate, con el Capi en diferentes momentos, recordando un poquito la historia de Capi América antes de que, uh-huh, que está pasando ahorita, tratando de poner un poquito de contexto, ya ha pasado por esta situación. Todos recordamos la famosa saga en la que Capitán América muere, ¿recuerdan? Ahí en los 80s, donde, uh-huh, simplemente se convierte en el Capitán. El Capitán. Y hubo una previa en los 70s cuando fue Nomad. Es correcto. Exacto.

La Covacha presentó Destripando. Visita La Covacha en lacovacha.net.